¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos un nuevo programa de Agazapados, ciclo de improvisación musical. Estamos acá en Estación Encuentro, como todos los sábados, de 22 a 24, en Perito Moreno 2865. Y bueno, es una especie de fusión de músicos que se unen a zapar un poco y bueno, y brindar una noche linda y agradable, como para venir a tomarse algo, bueno, o comer algo rico. Y bueno, los esperamos acá. Hoy vamos a tener a Nico Silva en batería, a Pastraque en voz, Jonah en teclado, Camilo en batería, Nico Silva en batería, Martín en batería, Fede Sura en viola y Nahuel Merlo, que lo vimos por ahí en bajo seguramente. Así que bueno, les invitamos a todos que se acerquen. Estamos acá en Estación Encuentro y eso, bueno, está por comenzar. Been up to the ceiling. Can you feel it? This rap race. Can you keep the pace? Rap race. Yeah. Can you keep up with the pace? Feel. Beautiful, my name Bobby. What a happy ending I see. My ayudar, sacando buen provecho por ahí. Se pueden acercar a estos encuentros. Perito Moreno 2865. Estamos de 22 a 24 con mucha música y este ciclo de improvisación musical, como dice Carmen, un revuelto de música. Así que bueno, el que se quiera acercar también, una voz femenina, masculina, bajo, ¿qué más? El que quiera. Ahí va, me parece que va arrancando ya, ¿eh? Si quieren seguir. We'll be right back. Thank you. Bueno, y acá teníamos entonces a Carmi, a Pei y se sumó Juan en guitarra. ¿Cómo va esto, eh? Bueno, ¿y quién se quiere sumar ahora? ¿Se prende ahí por ahí algún, a ver, otro músico que quiera entrar en esta zapada? Muy bien, ahí van el teclado Jonas, Camilo en batería. Se va sumando, ahí va, ¿eh? Y bueno, esto recién arranca, siendo 11 menos 25. Así que bueno, están a tiempo para acercarse, tomarse una rica copa o comer algo rico y disfrutar de un show en vivo con los músicos locales de la Patagonia Argentina. Bueno, les paso un chivito. El martes 8 de mayo se cumplen 3 meses sin El Flaco, de 15 a 21 horas, a 21 en Radio Goga 103.5. Un homenaje al Flaco Spinetta, una selección musical. Así que bueno, están todos invitados. Martes 8 de mayo, 15 a 21 horas. Thank you. Se siguen sumando. Acá llegó Juan Merlo con las congas. Así que bueno, esto está, pero por favor, cantidad de músicos. Bueno, estamos en... Bien, estamos salimos ahora en vivo por 103.5 y voy a nombrar a todos los que participan hoy de este evento de Agazapados. Juan Merlo, Pastraque, voz. Jonas en teclados, Camilo en batería, Nico Silva en batería, Martín en batería, Peyetur en viola, Nahuel Mato en bajo, Carmi Aranda en saxo, Juan en guitarra y Silvia Rufo en voz. Esto es un lujo, gente. Thank you. Thank you. Estamos en el aire, pero dura el efecto. Bueno, acá lo tengo cerquita a Juan, así que Juan, ahí con sus congas. A ver ahí. Bueno, acá, a ver Juan. Contame, ya que estás cerquita acá. Contame, ¿cómo la estás pasando? Y si vengo para acá, pues estoy pasando joya. Se te ve, de verdad, ¿eh? A todos. Bueno, les cuento que estamos en Estación Encuentro, en Perito Moreno 2865, así que el que se quiera acercar está a tiempo, todavía hay lugar. Pueden tomarse una copa y disfrutar de un buen show en vivo. Estamos en vivo por 103.5 Radio Goga, en este ciclo de improvisación Agazapados. A ver, Silvia, contame, ¿cómo llegaste acá? Estuvimos la mayoría participando en el encuentro de la Plaza Pagano hoy a la tarde. Y bueno, después sabía que estaban estos encuentros, no es la primera vez, así que vinimos para acá. Qué bien. ¿Y te sumás ahora con, ¿sí? ¿En voz? Una voz femenina acá en Agazapados, ¿eh? Cambiamos batería, entra Martín. Martín, estamos, sí, Martín en batería. Que bueno, hacemos un intercambio y Carmina también. Así que bueno, esto sigue. A disfrutar. Estamos en el aire, perfecto. Bueno, ¿y cómo sonó esto? Por favor, la gente que está del otro lado de la radio. Y bueno, y acá la gente que está en vivo, espero que lo esté disfrutando mucho, seguramente. Así que bueno, los invitamos y seguimos esperando un bajo. Faltan, sí, estamos a una horita, pero solo de transmisión. Después esto sigue, como siempre. Así que estamos en busca de un bajo. Y acá la tengo a Carmi, cerquita mío. Así que vamos a charlar un ratito con ella. Carmi, contame, ¿cómo va este agazapados de hoy? Tremendo, hay mucha gente. Tremendo, ¿no? Qué energía, por favor, qué vibra, ¿eh? Se sintió desde hoy todo el día en la plaza, se sigue acá y músico para rato. Como debe ser. Como debe ser, eso mismo. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este show. Invitamos a la gente que se acerque. Venga. Perfecto, ahí va. Ahí está Carmi con su saxo. Y bueno, hay muchos más que están ahí atrás esperando ya. Bien, y acá vamos a Pastraque, vamos a sumarte acá una voz masculina también junto a Silvia Rufo, en femenino, voz femenina. Así que bueno, los invitamos a que se sumen a cantar un poquito.

nada podrá desterrarnos. Podemos hincharnos por una vez. Podemos ser héroes por una vez. Porque somos amantes no más. Y eso es todo. Solo por jugar. Aunque nada nos mantendrá juntos. Podemos lucharlos. Hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. No lo ves. Oh, oh, oh. Poco. Bueno, ¿cómo lo viviste, Pei? ¿Cómo estuvo esto? Me encanta, la verdad que este programa, este ciclo, felicitaciones, Carmen, a ustedes por hacerlo, por impulsarlo, por tener una buena selección. Siempre venimos a tocar y me gusta tocar y me gusta. Juan, ¿qué pensás vos? Cuando pienso, pienso. Y digo, ahí cuando pienso, digo. No, me pareció algo muy lindo porque era de uno. Alguna vez seríamos héroes. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo me enteré? Un análisis de una revista que hay. ¿Lo supieron? La agenda cultural que hay, por supuesto. ¿Hubo por ahí? ¿Cómo te enteraste? Yo estaba en un festival de heavy metal y cayó un baterista y me dijo: vengo de la zapada de los sábados acá. Bien, bien, así como debe ser, de boca en boca entonces. Bien, no, y la verdad que lo que sale es increíble, recién bueno, lo podrán haber escuchado la gente que está del otro lado, porque por ahí acá estamos algunos, pero del otro lado hay muchos escuchando. Así que para mí también es un buen ciclo y lo bueno es que puede fusionar a diferentes músicos, diferentes bandas, y en realidad lo que surge es la música patagónica, el arte patagónico, como decimos. Ahí está, mirá, Merlo sigue, ahora pasó de las congas, pasó a la batería, ahí lo tenemos, Hoy está con todas las luces, increíble, Así que bueno, por acá, bueno, Carmi fue la idea, la que tuvo la idea de este ciclo, y ella dijo en su momento que bueno, quería juntar a todos los músicos de la comarca en un solo lugar. Así que buenísimo. Bueno,

Thank you. Bueno, esto les cuento que fue Juanero en la viola, Juan Merlo que pasó de congas a batería y Juan que pasó de guitarra a congas y Carmín. Así que, Carmina. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado porque, sí, voces había por acá, esto estuvo pero increíble. ¿Alguna voz por ahí que se quiera sumar? Estamos a 15 minutos de transmisión, pero un baterista también. Hoy estamos pidiendo mucho, así que baterista, voz femenina, voz masculina, todos los instrumentos si es posible. ¿Quién canta? Y a ver quién canta. Por ahí una voz. ¡Ey! Muy bien acá. Bienvenida. Se nos suma. Bueno, estamos acá, Estación Encuentro, solo quedan 10 minutitos de programa en 103.5. Y se sumó una voz femenina, Melisa, acá, así que bueno, esto, Melisa Romero. Bueno, ya sabemos bien quién es, así que la vamos a escuchar y disfrutar. Nico Silva en batería, ahí está. Bueno, y ahí sí, estamos todos. Acá tenemos, no, teclados. Pay en teclado, pero qué cosa, qué rotación que hubo hoy, ¿eh? Muy. Mucha inspiración hoy, mucha inspiración. Así que bueno, la verdad que la estamos pasando de lujo, ¿eh? Yo creo que las caritas que hay por acá la estamos pasando de lujo. Bueno, como saben, estamos en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, así que al que se quiera acercar. ¡Ay! Vamos a agradecer la batería, es verdad, a Under Tattoo, que puso una batería para el evento de Agazapados, así que gracias, Under. Y a Flavio por los platillos también, ¿eh? Y tenemos un pedido, chicos, acá. Tenemos un pedido del Indio para su esposa Luciana, a la par de Papo, me piden. En la próxima, seguimos. Oh, bien. Puedes mirar lejos de donde estás, pero hoy yo quiero que sientas otra vez. Siempre, siempre encuéntrate. Siempre encuéntrate. Puedes hoy soñar y volar al más allá. Woo! Bueno, y seguimos acá ya casi terminando. Va la transmisión por Goga en realidad, porque esto sigue acá en Estación Encuentro. Así que bueno, les quería pasar el chivito del martes 8 de mayo. 3 meses sin el flaco, de 15 a 21 horas, por Radio Goga 103.5, una selección musical del flaco Spinetta en homenaje a sus 3 meses de viaje. Así que bueno, queremos agradecer a todos, así que ya como terminamos la transmisión, vamos a nombrar a todos los músicos que hicieron posible esta jornada de agazapados, ¿sí? Vamos a empezar acá. Juan Merlo, congas, batería, Pastraque, voz, Jonas en teclado, Camilo en batería, Camilo en batería, perdón, Nico Silva en batería, Martín batería, Peyetura en viola, Nahuel Merlo que estaba por ahí, pero bueno, ya la próxima Nahu vas a estar, faltaba un bajo, Carmi Aranda en saxo, Juan en guitarra, Silvia Rufo en voz, Juanero en viola, Flavio en pandereta que andaba por ahí atrás y Melissa en voz. Así que bueno, gracias a todos ellos, un aplauso para todos ellos. Realmente, ahí va. Y nos reencontramos el próximo sábado, 22 horas, acá en Agazapados. Buen fin de. Nace un ciclo de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados.